picture gonna take its toll? When's it gonna catch up to you, leave the bar and burn the bridge that brought you to the alcohol? It's already lullaby time. Sí, de forma suavita y un poco así como, por no decir nada así, un poco aberrante, acaramelada, es como comenzamos esta tarde en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM 91.4, como todas las tardes de miércoles entre las 8:30 y las 9:30, y además hoy con un meeting de cerebros importante, tenemos invitados especiales hoy en el programa. Afrontamos una entrega que a priori es una entrega normal y corriente, la 610 de Sin Audiencia, pero aparte de Jordi y de Agus, buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Tenemos también al señor Nacho Fiol, que a través de ese micro número 3, ese es donde lo tenemos ubicado y donde también pues va a estar participando en el programa de esta tarde. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y bueno, teníamos un invitado extra en la recámara. Un quinto. Pero como está en la recámara, pues no sabemos si lo sacaremos de la recámara o no, realmente lo estamos castigando. Lo tenemos ahí cargado de cadenas y bueno, pues como le teníamos cuentas pendientes con él, ya veremos a ver si lo sacamos de su confinamiento a lo largo del programa y lo traemos, ¿vale? Okay. Bueno, pues el comienzo este así acaramelado, así, yo soy el culpable de él. Bueno, dejémoslo en responsable. Que responsable. El culpable queda muy religioso. Bueno, es una canción de My New Mixtape. La canción es Too Pretty for This Picture y es una de las canciones de la banda sonora de Blue Ruin. Es un grupo de pop independiente de Virginia que está creado por el músico y productor Jared Nicolay. Y bueno, y sirve también para un poco hacer contraste con lo que sería la película y la oscuridad que se puede respirar en ese... Ah, o sea, que es para hacer un poco de trampa, ¿no? Sí, es como... ¿Tú te acuerdas? A mí siempre me ha marcado mucho la película de la banda sonora del Amanecer de los Muertos, que empieza ahí super happy en el pueblo, en el barrio ahí y tal, claro, para después darte el bofetón. Pues un rollo así me recuerda esta también. Muy bien, pues hoy tenemos estrenos, ¿no? Tenemos que adelantar que no va a haber ni hobbits ni enanos en el programa de hoy, lo sentimos mucho. Al menos de momento, a no ser que nos ataquen a mitad del programa o algo así, pero en principio no tenemos previsto contar con seres de la Tierra Media a lo largo de este programa. Es que está complicado, es que si queremos lo podemos cerrar y no nos a verla y venimos a las 12 a comentarla. Después, ¿no? Sí, pero, sí. Sobre todo si nos pagan la entrada, pero bueno, que no se lo merecen, que hablemos de ellos. Pero bueno, pero como siempre andamos con mucho material candente y pendiente, pues lo rellenaremos como creamos conveniente. Sí, libro de visitas. No te rimas, has hecho. Sí, pero yo soy DJ, no soy MC. Es rapper. Libro de visitas no vamos a hablar porque no hay tiempo, hemos empezado tarde y es lo que tiene. Estrenos no vamos a hablar porque no hemos podido ver la del Hobbit y total, lo que viene de estreno esta semana vienen 5 películas. Sí que vamos a mencionar 6 héroes, 6 heroes, porque es una película basada además en unos cómics Marvel que yo no sabía que existían, tengo que decirlo, en que al parecer pues hay un experto en robótica llamado Hiro Hamada, que bueno, se encuentra que hay un complot criminal que amenaza con destruir la ciudad de San Fransokyo, que supongo que es una mezcla entre San Francisco y Tokio, que originales. Bueno, guapi, y entonces Hiro pues tiene a su mejor amigo, que es un robot llamado Baymax Hiro, un robot un tanto peculiar. Yo debo decir que no me acuerdo en qué estreno que fui hace poco al cine, vi el tráiler de la película y me reí mucho con el tráiler. Todo quiere decir que luego realmente la película mantenga el nivel toda la película. Es una película de animación, o dibujos animados, como prefiráis. Y bueno, está dirigida por Don Hall. Y ya te digo que el tráiler a mí me causó una impresión muy divertida. Creo que la vas a acabar viendo, Jordi. No, no, yo es muy posible, porque como yo puedo garantizar que la pedirán en breve, pues... Por obligación. ¿No te parece un poco...? Yo te digo que sí que la veré. La pinta que tiene así con el pelo de hipster, ¿no? Es un poco como repugnante. Ese pelo, bueno, como peinado para adelante. A mí me da igual, porque a mí me ganó el robot, ¿eh? O sea, el robot. Quiero decirte que realmente es... Lo que a mí me hizo mucha gracia, porque además es que es muy surrealista. Tiene unos comportamientos que... Además tiene... Que a mí eso me encanta en la animación, toques de slapstick. Sí, era lo que te iba a decir. Y entonces eso es una cosa que yo valoro mucho. Y no sé, a mí el trailer me ganó. Luego otra cosa es lo que me den, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. A mí me recordó bastante en las sensaciones que me exporté el trailer en su día de Wall-E. Que era como lo que lo veías y decías, ostras, todo gestos y tal, porque como tampoco habla el muñecote y tal, es como muy así, muy slapstick, sí. A ver qué tal. Yo creo que puede prometer, ¿eh? Yo garantizo que la voy a ir a ver. Por la cuenta que me trae, la señora me va a coger del brazo y voy a verla, pero gustosamente también, ¿eh? No voy a marcarme el moco de, no, que me obligan, no, la voy a ver porque me apetece. Es decir, de los estrenos que vienen todos para el viernes 19, excepto la del Hobbit, que la estrenan hoy miércoles. La han adelantado un par de días, que se va a poder ver mundial y todo esto. Este de HCR de 48 fotogramas, 3D y todas esas cositas. Bueno. Y bueno, la crítica ha dicho que de las tres es la mejor, lo cual no es difícil. Porque recordemos un cuento alargado, que a mí ya, a ver, El Señor de los Anillos, a lo mejor habrá gente que diga que soy un sacrílego, pero yo, El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien literaria, ya me costó leerla, porque se hace pesadita, pero es que El Hobbit se me hizo muy pesada. O sea, la tuve que leer en etapas, se me hizo muy pesada, siendo un cuento, no siendo como El Señor de los Anillos, tres libracos, y bueno, aquí lo han alargado hasta la saciedad. Si te olvidas del libro, lo puedes ver como entretenimiento, a pesar de que hay mucha paja, punta pala, más que en una película porno, y... No, de fuera de la película porno hay, bueno, mucha paja. Más que con una película porno, dejémoslo así. Y bueno, parece ser que aquí han acortado tiempo, porque la película creo que no llega a las 2 horas, y parte de ese metraje son créditos, o sea que... Oh. Y además hay eso, como, pues es la mejor de como 40 o 45 minutos de batalla a saco. O sea, yo que... debo decir que yo soy, levanto una pierna en favor de... A mí El Hobbit me gustó la primera. A mí también, o sea, la escena de los enanos con los platos. Pero tenía la segunda bajó mucho. A mí Los Anillos no me gusta ninguna de las tres. Ya te digo eso porque sé que es como, ¿qué dices? Pues no, me hacen aburridísimas las tres. Claro, yo vi la de Hobbit un poco como con miedo. Dice, ay Dios, bueno, va, venga, va. Y me gustó más que la de Los Anillos. Ahora, la segunda de Hobbit no la he visto. No sé por qué, tampoco me tira mucho. Algún día cae y la veré, pero... Y está lo mismo, dentro de 2 años la veré bajar de internet, básicamente. Total, para ver ese look que tiene de telefilm, lo puedo ver en mi ordenador, ¿no? Pero a mí me gusta más el Hobbit que Los Anillos, ¿sí? Bueno, pero bueno, tampoco, como no tienes referencia literaria, te da igual. No, eso es la voz. Puro entretenimiento y ya está, ¿no? Pues tengo que decir que yo, para cerrar el círculo, yo me he intentado leer El Hobbit 3 veces, no he tenido los cojones, o sea, las 3 veces se ha quedado a medias, y sé que también te voy a quitar parte de culpa, pero ya ni lo he intentado con El Señor de los Anillos, ni lo he intentado. Y eso que tengo que decir, que las 3 primeras partes me gustaron, y las tengo versión del coleccionista extendida y todo el rollo, pero las del Hobbit me están defraudando mucho. Yo te digo, yo estoy convencido de que hay mucha gente que va de boquilla y dice que ha leído Tolkien y no ha cogido un libro de Tolkien en su puta vida, ¿eh? También te lo digo, porque yo estoy convencido de que... Yo a mí me parece Tolkien que es una lectura pesado, lenta. Pero debo decir que, siendo más corto, es más pesado El Hobbit que El Señor de los Anillos. Y es que... Siendo. 3 veces, ¿eh? Lo he intentado 3 veces, ¿eh? Sí, te he pillado. Pues yo lo he intentado 3 veces y era eso de, bueno, no sería suficientemente maduro ahora que han pasado unos años, ahora que soy adolescente, ahora que ya tengo 30, ¿sabes? No hay narices. O sea, llego a 3/4 del libro y pienso, es que me está costando, me pongo a leer otra cosa y me cambio. Ya sí, no me he leído nada. Yo lo que he tenido ahora es un momento nostalgia. Lo que pasa es que lo tengo desubicado porque hay aquí un señor que yo normalmente lo tenía donde está Javi sentado, que es en la parte técnica, claro, durante muchos años. Bueno, a ver, vamos a explicar un momento. Todavía no te he subido el micro, ¿eh? O sea, le hemos quitado ya las cadenas. Está castigado. Y lo hemos sacado de su confinamiento. El micro anfibio para calamares faltaba. Lo puedes subir ya. Exacto. Lo hemos sacado de la pecera. El que es a prueba de salpicones. Y tengo que presentar a alguien que representa un poco lo que es el pasado. El pasado, no sé si glorioso o no, de este podcast y de este programa de radio llamado sinaudiencia.com. Y no estoy hablando de otra persona que más que de Juan Carlos Cordero. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Entonces, ahora ya, una vez, tenemos el cuarto elemento en la mesa de micros, que más el cerebro que os habla, somos cinco. Puedo decir que me siento muy, muy contento de teneros a todos aquí delante mirándome, porque de hecho esto es como una especie de... Flashback. Pues, no flashback, es como una especie de reunión que aúna el espíritu de Sin Audiencia de los tiempos remotos. Del pasado. Que representa un poco Juan Carlos. De Rabalnet. Los tiempos presentes que representan el que os habla Javi Acajum y Jordi. Él aún no lo sabe, pero Agus representa el espíritu un poco del futuro de Sin Audiencia. Y luego tenemos al señor Nacho Fiol, que es un poco salido del agujero negro de Interestelar, porque forma parte, es un poco papá de Sin Audiencia, o por lo menos bueno, del momento actual de Sin Audiencia, pero también es hijo, sí. Porque una vez, pasó a hacer otras historias fuera de Sin Audiencia, ha acabado haciendo otro podcast llamado AVT, entonces yo al menos lo considero como un poco papá y hijo. Sí. A ver quién es el guapo, si no es con religión, que explica cómo un tío puede ser padre e hijo del mismo concepto. Ya solo le quedas el Espíritu Santo, ya la Santísima Trinidad. Cogemos Interestelar y Moisés y la jodemos. Un poquito en plan satélite, Nacho, un poquito Espíritu Santo, quizá. Yo me apunto todo lo que sea una fiesta. Pues venga, yo también. Bueno, pues nada. Muy bien, pues. No, sin ánimo de gastar mucho tiempo, buenas noches. A eso hemos venido a gastarlo porque no nos queda mucho. Exacto, ya, de hecho queda todavía, bueno, en fin, ya veremos lo que queda. El caso es que ya he llegado y nada, que estoy encantado de estar por aquí. Yo os he pillado hablando de Tolkien y tal, el cual en los últimos 2-3 años me he metido mucho. Y nada, me gustaría participar un poquito en la conversación, porque yo aportar una cosita, yo sí que me lo he leído todo. De hecho, como sabéis vosotros, soy una persona que no lee, que no tiene cultura, ya lo sabéis, ¿no? De ninguna, ni de escolar, ni de ningún tipo de cultura. Entonces, a mí me ha pasado al revés, yo empecé sin hacer nada y conforme voy haciendo mayor, voy empezando a leer y haciendo cosas, el tiempo que puedo. Entonces, tuve la posibilidad, al no haber leído ningún libro de Tolkien, me dijeron, el primero es el Silmarillion, pero no te lo leas porque es una mierda y es muy difícil. Y empecé por el Silmarillion. Entonces, después del Silmarillion, me leí absolutamente todo lo que pasa después. Los hijos de Urín, historias de la Tierra Media, los cuentos inconclusos, uno, dos, que sí, los cuentos de Númenor, bueno, todo, ¿vale? Todo esto con mapas, investigación, ya sabéis que yo solo hago una cosa, pero si me centro, si me pongo, lo hago, ¿no? Muy bien, acabé leyendo El Hobbit, me encantó, ¿vale? Y ahora ya estoy por el final del segundo libro de Señor de los Anillos, aunque obviamente me lo sé absolutamente todo, he leído absolutamente todas las definiciones de Wikipedia, mapas, fotos, Pinterest y la madre que los parió a todos, ¿vale? Y tengo que decir que tengo información de la última del Hobbit, información importante, visual, y no puedo decir dónde la he sacado, pero tengo muchos spoilers para ahí escondido. Surcoreanos, que tenemos. Exacto, tengo muchos spoilers, si se aprecia, si es necesario. O sea, bueno, abrimos aquí cartelito spoiler y a partir de aquí, quien quiera, escuche, quien no, que baje sonido. Pero mucho, ¿vale? La gente que ha leído, todos aquí habéis leído El Hobbit, tú no, al final. No, yo tres partes, o sea, tres cuartas partes del libro. A ellos les vas a hacer spoiler, pero no pasa nada. No pasa nada. No me preocupa, es que me gustaron tampoco las dos primeras que no me va a preocupar. Bueno, esta, tengo que decir que esta última a mí me ha chiflado, ¿vale? ¿Ya te la has visto? Sí. Sí, pero por los... ¿Pero cuándo te has visto? Eso, tío. Es que no puedo decirlo. Joder. He visto lo que tenía que ver, ¿vale? He visto madre lo que tenía mía, que ver. Lo que he hecho es que yo me he censurado, porque la voy a ir a ver este sábado a entera, ahora sí, en el cine, y bien. Ahora ya sabéis que no lo he visto en cine. Lo voy a deducir. Un pase de prensa. Obviamente, a ese cine Full HD que no he ido nunca, pero dicen que está muy bien ahí en Cornellá. Muy bien. Entonces, el primer spoiler importante a los que les gusta el libro es, por ejemplo, a mí una cosa que me ha matado, que es una cosa muy bonita en el libro, es que hay unos pájaros en el libro que le van a Bardo, que es el señor este que tira las flechas muy bien, de Sgaroth, y le dice dónde está el punto débil del dragón. Pues no, resulta que en la peli el señor Bardo, que es muy listo, hay un momento que se pone de cháchara con el dragón, como el que no quiere la cosa, y el dragón le saca pecho y le ve el agujerico. Y se queda el otro como si tuviera... Le ve el ombligo al dragón. Como cuando juegas en la Play y te sale el brillo. Se ve el cartón, como a mí ya un poco. Como cuando juegas a la Play y te sale el brillo ahí de donde tienes que dispararle. Exacto. Y entonces, claro, tío, bueno, a todo esto, flecha negra, aparece el niño. No voy a dar más detalles, pero ya primera cagada que me parece... Mira, a ti que te gustan mucho los videojuegos, y este creo que en particular se te da muy bien, momento Dragon Slayer. Exacto. Sí, señor. Vale, es un momento muy... El dragón siempre está presente y el Dragon Slayer es un clásico de los arcades. Vale, ahora no. Si ya no, no, si vas en palmas. Sí, sí, si vamos tirando el hilo. Me quedo solo. Si tiramos no el hilo ya. Más, estáis ya liándola. Viejos tiempos. Para, señor, para el coche que le limpio el parabrisas. Y con lo que me da usted, juego al Dragon Slayer. Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Salapolo, paralelo. El resto, muy bien, bastante fiel. Se han inventado mil cosas. A mí personalmente. Hombre, si no, ¿cómo haces tres películas del Hobbit? Obviamente. Ya no solo por cantidad, sino porque en el fondo no olvidemos que el Hobbit es un libro para niños. Para niños. Es un libro de niños. A mí me gusta. Es un cuento. Tú lo decías otro día en el último programa. Tú de alguna manera también, pues como padre que eres, todo este rollo, ¿no? Yo te entiendo. Ahora lo entiendo. Para dormirlos. Pues sí, señor. Yo lo leí con la excusa de que se lo leí a mi hija. En realidad me lo leí a mí. ¿Se lo leíste a tu hija? Se lo leí a mi hija, sí. De hecho, nos lo íbamos intercambiando. A veces me lo leía ella a mí, yo a ella. Porque, a ver, venga, hoy claro, leo tú. Hay que intercambiar quién duerme a quién. ¿Quién duerme está a quién? Creando un pequeño monstruo, ¿eh? Bueno, la niña chala mucho, ¿eh? A ver, lo único, lo último que me ha dicho, papá, prefiero Star Wars a Tolkien. Entonces ya le ha dicho que la voy a echar de casa ya. O sea, pero bueno, tenga 14 años, la echas de casa. Tú le tendrías que haber dicho que en ese campo tiene que escoger entre Star Wars y Star Trek, ¿no? Entre Star Wars y Tolkien. Ahí no llegamos. Es que no es de mi quinta Star Trek. Claro, por eso yo... Bueno, Star Wars, de hecho, tampoco, ¿no? Star Wars es más de la quinta de... Bueno, yo, o sea, tú eres de la quinta de las películas malas de Star Wars, exacto. Lamentablemente. Exacto. La dorada no fue. Bueno, ¿algún spoiler más? ¿Qué puedo contar? Que no me mate la gente. Hombre, acabas de contar que se cargan a el romance que hay por ahí. El romance que se han inventado, ¿tendrá final o...? Sí, hombre, tiene final. Ahora voy a hacer un spoiler muy, muy bestia. Killy, que es el enano este de guaperas, la palma, ¿vale? En el libro también la palma. O sea, que tampoco, no cuento nada, que, o sea, como a mí voy a respetar que no cuente nada. En el libro. ¿Vale? Lo pasan muy mal y tal, la parte emotiva, yo creo que le han metido a la peli una parte emotiva que obviamente el libro no tenía, emotiva en el sentido de romántico, de desesperación, de tal, parejas, amoríos, tal, tal, tal. Ha quedado un poco edulcorada, seguramente alguien que vaya a ver un rollo más bélico, habrá trozos que no le va a molar, la parte de guerra es brutal, estamos hablando aproximadamente de una hora de guerra. De una hora de hostias. ¿Pero tiene algo que lo diferencie de las horas de guerra que habían en la trilogía original? Tiene una cosa muy... Bueno, primero que tiene, se notan más experimentados. O sea, todo lo que son, obviamente, los ataques, las virguerías, vamos a llamarlo así. Las virguerías, eso es brutal. O sea, hay mucho de nuevo, realmente, es muy divertida. Obviamente ya no es tan épico, porque es como de la épica tiene eso. Lo primero es épico, lo segundo entretiene. No, no sé si estáis de acuerdo, pero... Bueno, la épica murió cuando descubrieron que cogieron a un actor multiplicándolo por mil, se podía hacer algo espectacular. Eso, exacto, no es metieron una pequeña variable para que cambiaran un poquito de uno al otro. La épica era Ben-Hur cuando rodaba. Ben-Hur, Cleopatra, pero la épica de verdad es el puto ordenador ahí sentados. Entonces, correcto. Pero bueno, épica entre comillas. A la gente que le mola Tolkien y tal, le va a chiflar los enanos. O sea, cuando vienen de los cinco ejércitos, cuando llegan los enanos, y cuando los enanos se ponen a repartir, déjate... De elfos y su... No, aquí se puede decir, no, esta sí, aquí se puede decir lo que quiera. Déjale de elfos y su puta madre, Thranduil, y lo que tú quieras. Cuando llega Dain, el señor de las colinas de hierro, con toda su peña. Primo, ¿dónde estás? ¿Qué pasa con mi primo? Primo es el Thorin, que está escondido y un tal. Un poco momento ahí gitano. Primo, mi primo, pero no me toque nadie mi primo, muy ¿eh? Primo, muy del palo, sí. Lo has clavado. Bueno, pero tengo que decir, cuando se empiezan a currar los enanos contra los malos malísimos, que son... En total son dos ejércitos, ¿vale? De orcos y trasgos y tal, porque ahí el Hobbit pasa eso, no le llaman orcos, le llaman trasgos. Hay un poquito de lío ahí, que nadie ha acabado de entenderlo. Pero bueno, vamos a ver los malos, para que nos entendamos. Hay una de hostias brutales, es muy guapo, cómo se posicionan, vosotros que os gustan los juegos de estrategia, cómo se colocan, todo lo que explican, en fin, cómo Azog, desde arriba ordena todo el tema, brutal. La pelea de los de Thorin contra el malo malísimo, increíble. Ya está, no puedo, ahora ya no, más mal. Pues ahora voy a hacer yo el spoiler. Tenemos a Saruman por ahí, ¿no? Tenemos a Saruman. ¿Cómo te lo explicaría? La peli se puede dividir en dos trozos. Hay un primer trozo que empieza muy romántico, pero en el sentido Tolkien, muy Tolkien, vamos a decirlo así, que es cuando van a salvar a Gandalf, ¿vale? O sea, la película empieza, se cargan al dragón en los 5 primeros minutos, ¿eh? O sea, dragones, venga, fuera dragón, vamos a por hostias, ¿vale? Supongo que vale pasta tanta animación del dragón, ya han dicho, venga, ya no llegamos, que si no, no queda para nosotros. Es que con lo que llegó a rajar en la segunda parte ya se lo pueden cargar rápido, que ya ha hecho su... Pero si es papel. El mejor actor de la segunda parte, el dragón. Yo me estaba muriendo de aburrimiento. Pero porque no lo viste en versión original, es... Benedict Cumberbatch, el que le pone la voz al dragón. Es cierto, como y la es cara. El mejor actor de la segunda parte. Cierto que me tiraron del brazo y tuve que verla doblada. Cago en la leche. Te la metieron doblada. Sí, nunca mejor dicho. Entonces nada, simplemente están diciendo, se cargan al dragón rápidamente. Y hay una primera parte, hay un rescate de Gandalf, muy chulo. Se lo han sacado. Esto no está, obviamente, toda la parte de Gandalf, rescate, el nigromante. O sea, para que os hagáis una idea, en la peli estiran mogollón el nigromante, le meten todo la película y tal. En el libro, el nigromante sale en una línea. Comentan, hay un momentito que comenta, es muy chulo. Me hizo mucha gracia cuando lo vi en el libro, porque realmente, nada, es una línea que le pregunta a Bilbo, oye, Gandalf, ¿dónde te has metido? Estaba liado con el nigromante. Ya está. Fin. Punto. Y sigue el cuento. Y de ahí sacan un Rambo 2 para rescatar al coronel, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Pues la parte de Galadriel, ¿vale? Coño, el padre de Arwen, ahora me sale. Ese es el padre de Arwen. Sí, así está. Llamarlo agente Smith. El agente Smith, correcto, el agente Smith. El cráneo rojo, ¿no? El cráneo rojo. Exacto. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? ¿Sabes la neurona? Los papeles que ha hecho, la neurona cefalópoda no ha hecho ahí su conexión. No, pero igualmente lo está chanando mucho, con los nombres. Yo no hubiese dicho ni una décima parte. Bueno. Y nada. Ya decía yo que oía algo por el... ¿Verdad? Y de hecho quería... mis auriculares y no sabía lo que... Estoy totalmente desentrenado, como podéis observar. Yo creo que es el momento. Sí, lo puedes silenciar, de... ¿verdad? No, voy a hacer algo mejor, lo voy a apagar. Ah, mira, ¿vale? Wow. Entonces, lo que decía. Ese momento de Galadriel, del señor de Rivendell, que no me acuerdo. Elrond, ¿vale? Hermano de Elros, el medio elfo que le llaman, y luego viene Saruman impresionante, Saruman que se lo cepillan, que es el malo malísimo después, en esta se le ocurra, lucha con su vara, muy guapo. Yo creo que el doble de Christopher Lee, porque el señor Christopher Lee con 90 años no está para... Hostia, además vi una entrevista de Christopher Lee, y créeme, estaba peor de normal que de Saruman. No, lo digo en serio. Está arreglado, tío. Es que está muy mayor. Está arreglado. Hostia, es que está Saruman mayor, ¿eh? Está Lee, muy además, mayor, muy alto, es muy, o sea, es un hombre con una corpulencia que los años han de pesarle, ¿eh? Totalmente, y eso que lo vi sentado, o sea, imagínate, se lo iba a ver de pie. Y el hombre además es que está haciendo los papeles de más acción de su vida ahora, con 90 años, de Conde Dooku luchando, de... Claro, es que sí, es acojonante. Pues no voy a soltar más spoilers, podría contar muchos más, me vienen grandes spoilers. Sí, pero puedo soltar muchos más, simplemente Galadriel muy importante de cara a Sauron, ¿vale? Sauron sale al principio y ya está. Hay toda una historia que ahora no entraré, pero si el mapa de Tolkien, hay la parte de Angband, que está en el norte, y básicamente lo que hace Sauron, que lo tenía todo calculado para que el segundo ejército de los malos, que estaba en el norte liándola, todavía no entra en una segunda parte de la guerra, ¿vale? Pues al final la Galadriel la lía, Sauron se acojona y se pira al este, y ya sabéis, se escabulle, pum pum. Muy rapidito, pero muy guapo. Ese trozo es muy chulo. Realmente empieza la peli muy bestia, ¿vale? Yo tengo que decir una cosa. Ya sabéis que este programa es un poco como nuestra casa. Y aquí se pueden decir las cosas. Yo he llorado. Me esperaba cualquier cosa menos eso, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Yo también me esperaba cualquier cosa menos eso. Y tengo que decir que ha habido un momento que yo he llorado. A moco tendido. No ha sido... Porque sabéis que hay la típica lágrima... ¿Con Thorin o con qué? Sí, es que me estás tirando ya demasiado. Con escudo de Rubio. Pero la última parte. No tires de la última parte. No, pues no digas nada. No ha sido simplemente el lagrimeo tal de... Has llorado. Voy a parar, porque además tengo una chat de al lado. Bueno, claro, tengo una chat de al lado, no sé qué. No. Ya, pero ya les va el río sensible, también, que ahora se lleva mucho esto. Sí, ¿no? No, ahora en serio. He llorado porque hay una parte emotiva muy importante. Y supongo que estas cosas que también somos todos humanos, pero cuando eres padre todavía te... No, digo yo, no sé, igual me equivoco, pero bueno, a mí me pasa. Antes no era tan llorón. ¿Interestelar la has visto ya? No la he visto. Pues te vas a poner como una magdalena. Siendo padre te vas a poner como una magdalena, sí. ¿Sí? Te vas a poner como una magdalena. La que sí que he visto es Exodus. que tú la comentaste el otro día. Bueno, ahí sí que salen extras, de verdad, también. Sí. Aparte de los reproducidos. No, habrá mucho orden. No, hombre, que lo rodaron en Almería. Sí, en Almería cogieron. Y cogieron a todos los parados de Andalucía, con todos los respetos para los parados. No cuentan como extras. Oye, espera, un segundo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque... Tenemos tiempo. Sí, igual, tenemos tiempo. Si, vale. Si solo hablamos de nuestras el cosas, tiempo se estira y se encoge que, porque estamos cerca de un agujero negro, recordadlo. Quería hacer en directo el traspase de... Sí, es que... Pero vamos a introducirlo, sí, que va a pasar ahora a los oyentes, ¿no? ¿No? Vale, sí, introduzco yo. O introduce tú. No, sí, Javi no habla. Por eso, que yo solo estoy controlando volúmenes. Rápido. Es que el año pasado en Cocheras, como algunos sabrán, pusimos Masters del Universo, la película de la Canon. Por cierto, ¿es el de Canon? Que veo con camiseta de Canon también. Sí, señor. Estás canonístico. Está canonizado. Esa copia de Indiana Jones que... No, está bien. La mejor copia de Indiana Jones. Vale, ahora sí. A mí me encanta esta peli. Total, que el señor Juan Carlos se ofreció a dar un speech antes de la película. A que me hostiaran verbalmente. Básicamente. O sea, Master del Universo. Entonces, bueno, resulta que yo, porque soy un idiota... No, para nada. El día antes, una persona, que no diré su nombre, pero que me cae muy mal, me vino y me dice, oye, la de Masters, ¿la pones en VHS? Y digo, sí, tal. Dice, oye, VHS, ¿qué hace luego? Digo, más nada, pues, si eso no, a mí no me interesa, no soy fan de... Ah, ¿me lo das a mí? Y dije, bueno, vale. Y me comprometí a dárselo. Claro, al día siguiente... Claro, pero acabas de decir una persona que no identificaré, pero que me cae muy mal... Claro, él sabe que le diste la película. Ah, me da igual. Vale. Ella sabe que me cae mal. De hecho, yo le caigo mal a él. Si es que vale, está... Lo que pasa que... Le dan la película. A ver, bueno, porque era como la... Por 50 euros. Era porque le cae mal, coño. Para joder la vida un poco. Claro. Era como la cosa de decir, no quiero... O sea, que me quita encima, si no la quiero para nada. Por un euro que me va a dar, métete por el culo, ¿sabes? Vale, ya, el día siguiente, Juan Carlos... Posiblemente hizo eso también. Sí, posiblemente se la metió por el culo. Me viene y me dice, ah, bachese tal. Y me dijo, no sé, me preguntaste si se te lo quería dar o no sé. Pero ya te dije sin compromiso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pa, entonces me di cuenta, dije... Mierda. Qué tonto que soy. Se puede dar a Juan Carlos, que lo merece mucho más. Me cae un poco mejor que los otros. Un poquito. Un poquito. Aunque lo vean, un poquito. Culo, no lo sabes. Da igual, también, eso da igual. También lo que haga yo con mis películas. La película es mía y me la apoyo cuando me la haga. Ahí está. Eso lo merecía más porque al fin y al cabo vino, aguantó el chaparrón que aguantó. Más tuvo muchas tablas. No, hombre, que el público de ahí es muy amable. Es muy exigente. Es muy caluroso. Es muy cariñoso, sí. Es mucho. Es que Juan Carlos con los streams está cogiendo unas tablas de hablar en público esas cositas. Estábamos sueltos. Es cariñoso como un grupo de negros en la cárcel, ¿eh? Son muy cariñosos. Total, que le dije a Juan Carlos, le cogí así por el hombro, le dije, el día que la consiga, te la doy. El Master del Universo. Ha llegado ese día. Y ha llegado ese día. Oh. No diré spoilers, no diré cómo lo ha conseguido, pero conseguí otro VHS de Master del Universo. Es otro. Eso es medio spoiler. No maté a la persona. Vale, mandaste a robar en su casa por la noche. No. Está en mejor estado este que tenía. Oye, esto era precisamente lo que te quería preguntar, incluso antes de que me la dieras, simplemente por acabar de hacerme más ilusión todavía, sí, ¿me entiendes? Sí, o sea, el estado. Siempre hay dos tipos de personas, las mitómanas y las fetichistas. Yo, mitómano no soy. Prueba de ello es que no me acuerdo nunca ni de fecha de nacimiento, ni nada, ni el nombre, ni nada. Pero esa cinta, ese VHS, el tocar esa carátula que le salen por los lados, esa línea, que casi corta, ¿vale? Esto vale mucho, esto es muy grande. ¿Vale? El que tú le metas el dedo al VHS y dices, ¿por qué no gira? Y el cassette sí. ¿Vale? Esto es muy grande. O sea, el VHS... Porque hay que apretar un botoncito antes. Cuando tu hija vea el VHS y diga, ¿y esto qué es? No, mi hija... Ya lo sabe. Lo ha visto... Ha preguntado, o sea, Agustín, esto razón, ha preguntado, papá, ¿esto qué es? ¿Vale? He visto una funda de móvil que se parece a esto, porque ahora las hacen mucho, de cassette y tal. Creo que VHS, creo que no ha visto. Cassette, sí. Va a verlo, por fin. Esto es lo que me imagino, que cassette aún se puede llegar a encontrar en algún sitio, pero VHS ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta. Bueno, pues Nacho no te está creas, desembolsando ese producto. Nacho dice, no creas, oye, claro, oye, casa tiene tengo aquí tres más. ¿Puedes esperarte un segundo y hago una foto para el Instagram de Sin Audiencia? Que ahora tenemos redes sociales y eso, ¿qué es? Casi el vídeo. ¿Eh? Que grabaras el vídeo. Pues con mi móvil no voy a poder, porque me instalé una ROM rara, ya sabes que yo también soy muy técnico y muy así. Instalé una ROM y me peta con la cámara de vídeo. Es mejor, son mejor las fotos. Una foto del momento. Una foto. Un segundo. Buen egocéntrico que sea. Me alejo del micro para coger el ángulo bueno, ¿eh? Venga, vale, cojo este ángulo. Yo me alejo un poco para que me cojas el ángulo. A todo esto, mientras Agus prepara su enfoque, hay que decir que todavía no veo la peli. La asoma un poco, pero no la acabo de ver. La ha asomado un poquito. Esa película pasará... Pues eso, a mi pequeño mueble de cositas. Me voy a cambiar ahora así de micro. Ah, vale, sí. Te pone aquí para mi lado. Más cómodo. Entonces, amigo Juan Carlos Cordero, aparte de que te aprecio mucho, te regalo el VHS de Masters del Universo. La foto. Además, con el sello Ízaro Canon. Ahí queda inmortalizado el muchísimas momento. Muchísimas gracias. Esto es como, retransmitir un partido de tenis. Lo sentimos mucho no tener la imagen en directo. Ay, ahora. No, ya la veréis en foto. Está, bueno, está, madre, está amor, un hermoso. Poco de guerra, pero está. Madre, o sea, es, madre de Dios. Oye, y los, los bordes cortan perfectamente. Es muy, muy grande esta. O sea, os cuento sí, un poquito. La, ¿vale? peli, la peli es horrible, por cierto, pero bueno. ¿Qué película? Esta, ¿no? Esta. La he llegado a ver. Hombre, y Masters también. No, no, la de. Sí. No, la de el reportero de la calle 42. Es que dentro la carátula de Ízaro lleva. Transparente por dentro, entonces lleva publicidad de dos películas más de la época de Ízaro Cannon. Exacto. Entonces una es la del reportero de la calle 42 que protagonizaba Christopher Reeve, si no me equivoco. Que por cierto, la protagonizó, o sea, a cambio de hacer Superman 4 le dejaron hacer esta peli. Toma ya. Para que digamos que los peajes solo son para los directores, a veces también para los actores. Y luego la otra anunciada es Los hombres duros no bailan con Ryan O'Neill y Isabella Rossellini. Que bueno, también era de la Canon y bueno, pues sí. Eso. Yo os voy a decir una cosa. Golan Globus. He sido muy criticado en el pasado por lo que voy a decir, pero lo vuelvo a decir. Lo para que no vuelvan a criticar en el pasado. Para que no vuelvan a criticar y en el presente, por favor, ver los Masters del Universo en película. Dolph Lundgren, Fran Langella. Por favor, ese gran Skeletor. O sea, verla. Es una gran película. Desde sobre aquí tengo que saludar al señor Víctor Olid, ¿vale? Señor Víctor Olid me dio una copia en DVD. Mira. ¿Vale? Una copia, una buena copia en DVD. Luego yo tuve la oportunidad de comprarme una copia, digamos, original en DVD y la tuve. Tengo las dos, ¿vale? Ahora ya tengo la copia en VHS. La he revisado. Es una gran película. Es una película con ritmo. Es una película... Pero a ver... Pues a ti, aquí ya te vimos, para el pelo, Juan Carlos, yo, hace tiempo. Yo que te tengo que decir, quizás los recuerdos me gastan una mala pasada. Pero yo, Masters del Universo, junto con las Tortugas Ninja originales en su día, y él, y después también había la del Howard, el pato. Para mí son tres películas que me marcaron mi infancia. Bueno, me gustaron mucho. La tuya, ahora sí. Es cierto, claro, y es que soy un poco más joven que vosotros. Bueno, que Howard, a mí también me gustó mucho. Yo soy del 79. Todo un arte. Pues aún lo pillaste, eres más de las Tortugas Ninja. Yo soy del 76, y Masters del Universo es más antigua. Tres añitos más antigua que las Tortugas Ninja, por ejemplo. Hogwarts y Masters sí que está por ahí. Bueno, pues, y yo recuerdo, sí que es cierto que he visto alguna imagen y ahora cuando ves las imágenes dices, uff, esto suelta más caspa de la que recordaba. No es el caso. Pero en su día lo petó mucho. Para mí lo petó mucho. Además, es una película que ha sabido envejecer con dignidad. He de aclarar que tuve todos los muñecos de Masters del Universo, los de la primera tanda y los de la segunda, sí, hasta que empezaron a sacar articulados, que ahí ya me descolgué porque y el críter con peluca que sale más. Agus, el críter con peluca que sale en la película, ese no tenía muñeco. Verdad, no tenía el críter. Porque lo sacaron para la película. Lo sacaron luego. Claro, después muñeco, de la peli. Después de la peli, cierto. Eso es lo que pero bueno, es que la cuestión de Masters es que es un refrito de otras cosas. Pues una de Critters, otra de Star Wars, otra de Superman en la música, otra de no sé qué. Es todo... La música es estupenda, por cierto. Es una copiada de muchas cosas. La música es muy chula. La música es muy Star Wars. Ahora me ha dado, pues volviendo al tema del fetiche, ahora me ha dado por coleccionar vinilos, que está muy de moda, todos los hipsters y modernacos. Oye, sí. Respect, ¿vale? No, a ver si vamos a empezar Javi, aquí. Javi, es que te has metido en un saco que no te toca. Tú es que eres músico, tío, tú eres de la música. Bueno, o sea, eso de que sea músico es discutible, como lo del discutible VHS, también. Tú el tema de los vinilos no es moda. Claro. Ahora hay o sea, mucha tú, gente que está hablando de vinilos por moda, es así. A veces, ¿cómo? No he dicho ninguna mentira y lo sabes. Tú eres una excepción porque tú te dedicas a ello de verdad. Luego hay gente que se dedica, como yo, a presumir de vinilo porque qué guay, porque me compro un vinilo porque es guay. Bueno, pues yo que tengo un poquito más de dignidad, porque como no tengo cultura musical tampoco, por supuesto, digo, hostia, ¿de qué me puedo pillar vinilos? De bandas sonoras de peli, que de esto sí, pero de las bandas sonoras de cuando era pequeño. Claro. Y una de las que tengo, por cierto, recomiendo una web que es, alguno la conocerá, y si no os la digo, es Discogs. Es Disco como GS. Correcto. Disco GS, Discogs, con GS, es como el eBay de los discos. Uh-huh. Ahí está absolutamente todo lo que se os ocurra, rarezas, todo. O sea, al que le mole discos de todo, de cassette, CD y vinilo, sobre todo vinilo. Bueno, pues yo la compré, me la enviaron y tal, la tengo con el precinto original incluso. Hablas de la de Masters. De Masters del Universo, el vinilo, cortadico por un lado, ¿vale? Por cierto, Javi, tengo el vinilo ya de El Hobbit, el que tú tienes con lo que es el vinilo ilustrado. Ah, el doble vinilo. Me lo tuve que comprar, porque ese ya era... Porque yo no sé lo que se vender. No me lo quiso. Estamos hablando de un picture disc. Correcto. De un picture disc. Y nada, y es una gran, se la puse una vez, ya sabéis lo que hago yo lo saco, lo pongo una vez, lo guardo y nunca más se vuelve a tocar. Ya te lo bajas en MP3 de otro lado y ya está. Y ya está, ¿para qué vas a tocarlo? ¿Para qué vas a tocar el tema si no es para verlo? Hombre, si es para tenerlo, mira, es que la gente no lo entiende. Hoy voy a decir una cosa, porque yo hace un par de años tuve necesidades económicas y yo tengo una colección de vinilos que no me la merezco, sobre todo hard rock, heavy y tal, y me deshice de un disco porque está cotizado. Y me encontré un hipster que me metió 100 euros en el bolsillo por el Appetite for Destruction de Guns N' Roses con la portada original censurada en USA del robot castrador que castra al violador que acaba de violar a una chica. Ok. Y el hipster me dijo, no, me hace un descuentillo. Y pensé, no, hipster de mierda, vas a pagar los 100 euracos. Correcto. Porque si no, te vas a buscarlo en una feria del disco que te cobrarán 200. Yo lo último que he hecho, ya puesto a sincerarnos, en mi casa me quería... Bueno, yo tuve un arcade, como sabéis, siempre cuento un poco lo mismo. Sí, el de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Antonio ya había acabado. Se acabó aquella, no la pude mantener, me la saqué de encima, me compré otra... Esto, claro, es que han pasado muchos años, ¿eh? Entonces, ahora, ¿sabes que hay gente ahora que comercializa mini arcades con los BAME y tal? Sí, Bartops, sí, señor. Pues entonces, ¿qué ha pasado? También vendí la segunda, esa entera... No podía mantenerla, realmente necesito un mantenimiento, necesito un espacio. Y espacio no sobre todo, tienes que tener todo, una casa grande. Me fui a otro despacho, ya no podía tal, me la saqué de encima. Hola. Entonces, al año, ahorrando, me pillé una Bartop. Tampoco me salió muy fina tal, es que ya resumo, ya acabo. Y este año, bueno, me casé, ¿vale? Con lo cual no... Eso de ese dato sobraba, pero bueno. Es importante para el momento, hombre. No era necesario, pero... Sí, era necesario porque, ¿qué quería decir? Que al casarme me quedé sin un duro, quería decir. Iba a eso, que me quedé tieso, no tenía ni un puñetero duro, con lo cual dije, ¿qué hago para conseguir, ahora sí... Vender la Bartop. Todo este rollo era tal. Vendí la Bartop para casarme también. Eso lo digo, que me quedé sin Bartop, sin dinero ni nada. Eso te pasa por casarte. Correcto. Sí, pero la colección de Game Boys no te la vendiste. Ahí voy. Entonces tengo toda mi colección de Game & Watch, ¿vale? Y tengo algunas Bartops pequeñitas, tabletops se llaman, y etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, cogí y me vendí solo lo que tenía repetido, ¿vale? Alguna con caja y tal, pero que realmente no me hacía gracia. Ahí sí que era un tema de fetiche. Seguramente luego hay el típico coleccionista friki que se compra todo. Y que no lo compra sin criterio, pero todo. Yo, dentro del friquismo, pues tengo mi selección, ¿vale? Oye, si no tiene caja, tampoco pasa nada, ¿eh? Es que la tengo con caja, la tengo con instrucciones y con corcho. Vale, nen, felicidades, pero relájate. O sea, no pasa nada. Entonces, ¿qué quería decir? Yo cogí y vendí también una edición Versus System, se llama. Que esto, si lo digo muy alto, igual hay gente me pega. Pero bueno, la tenía impecable, con caja, tal, tal. Y ahora ya, de todo el dinero que tenía que conseguir para la Bartop, solo me faltan 80 euricos que... En Reyes supongo que me dejarán gastarme. Entonces, voy a hacer la Bartop. Pero tengo una duda existencial. Hoy enviaba un correo electrónico con el señor que la está fabricando, que es una empresa, no recuerdo el nombre porque es tipo Game no sé qué. Bueno, ya pondremos el link en la página de Facebook. También así echamos una manilla, que son, pues eso, gente que se dedica a fabricar Bartops y arcades también. Bartop, recordemos que es como un arcade, pero sin pie. Recortada por abajo, de sobremesa. ¿Vale? Por cierto, estuve en el Reto Barcelona. Me puse las gafas dos veces. Mi hija Oculus Rift. Mi hija se las puso tres veces. Bueno, en fin, ya me voy a comer el programa. Juan Carlos tiene incontinencia verbal. Hace mucho que no venía. Culpa tuya, porque sabes que puedes venir cuando quieras. Lo sé. Pero sigue. Y ahora sí que acabo. Y ahora prosigue. Sí que acabo. Lo que quería decir, Agustín... No, hombre, ahora me tienes que decir la sensación... Déjale acabar con la Bartop y luego va con los Oculus Rift. Madre mía. Ya me estoy estresando. Es muy grande, lo de las Oculus Rift. Fíjate que yo soy el primero que... Esto es una mierda, polígonos, que va en la hostia. Bueno, ahora os comento. Ahora sí, esta gente, tengo la duda existencial con la Bartop que me voy a pillar. No sé si diseñarla yo, no la forma, sino los vinilos, los dibujos. Quiero hacer un rollo Tolkien y tal, o yo le elegí inicialmente del Space Invaders. Me la quieren hacer de Space Invaders. Pero es que el Space Invaders está más visto que el TVO. Está un poco sobaico. Está sobaico. Pero también es verdad que me han enseñado cómo va a quedar y me echo fango. Pero claro, me echo fango porque soy muy friki. Cualquier vinilo de estos que hay preparados ya, de Gastangos, de Pac-Man, es que hay algunos muy guapos, de Castlevania, es que... Yo debo decir que como soy un friki muy raro, yo me la pondría de Crazy Grimble. Por ejemplo. Es que es muy poco vista juego, y es un gran juego. Yo me salieron callos en las manos, además de masturbarme, exacto, porque era la época, de los putos recuerda, mandos de Crazy Grip. Que no había botones. No, con los dos mandos. Hacías ahí unos bíceps impresionantes. Sí, sí. Correcto. Bueno, un Donkey Kong. Es que hay tantas donde escoger. Yo creo que me declinaré por el tema Tolkien. Porque, aunque me gusta mucho el tema de Invaders... Ahí vienen los mucheros de Tolkien, de las máquinas del millón y eso. Sí. En fin. De todas formas, Juan Carlos, no podrías curarte un detalle de Masters del Universo y te lo haces de... Hombre, claro, esa era la hostia. Ya para poner Tolkien, que no tiene nada que ver con el tema videojuegos, pues le metes Masters. Que además Masters sí que había un videojuego de Masters del Universo. Sí. Uy, sí, lo que ha dicho. A mí me suena. ¿No te suena ver He-Man en videojuego? No, a mí me suena Barbarian y algunos sí, que... Bueno, pues algunos que eran mi limitación. Sí, sí, es pues posible. Decías, esto es un He-Man, había pero... Pero He-Man, He-Man... No, He-Man, He-Man puede que no. Es raro, que a mí no me vaya, suena. Igual sí que raro. Yo diría que no, porque sí que había... Es que jugaba todo esto. Habían las tortugas, había... Sí, el Rastan recordaba un poco, pero sí, sí. Bueno, pues ahí queda la cosa. Yo quería comentar una cosa más. Venga. Que ya que estamos hablando de VHS y películas y nostalgia, hay que comentar que el señor Jordi el otro día tuvo el detallazo de llamarme desde los Encans para decirme que había encontrado una serie de VHS de terror de la época que me gusta a mí, el otro ochentero, y si me interesaba alguno, que me lo compraba y todo. Entonces, por teléfono estuvimos repasando todos los VHS de la paradita, y que en principio se lo venían a 3 euros, pero luego el muchacho se equivocó y se quedó 1 euro por VHS. Sí, sí, bueno, regateamos un poquillo, esas cosas se hacen. 30 euros, 30 euros. Y al final me compró 3 VHS que traigo aquí. Que también los vamos a poder enseñar por la radio. Voy a comentar rápidamente. Son 3 VHS un poquito especiales, claro. Mientras Nacho saca los VHS, tengo que daros las gracias por dejarnos que os rompamos el programa, Para nada. Veníamos dispuestos a eso. Un placer. Uno es Inseminoid, que es una imitación inglesa de Alien, del señor J. Warren. La otra es The Insect, alerta roja en el hospital, en el gran hospital. Es una monster movie tardía del señor William Fruitt. Y finalmente tenemos una que en verdad no es para mí, que para un colega, pero ya que me la han traído, me la voy a leer también yo, que es de The Uninvited, sobre un gato mutante que ataca a un yate. Vaya portalón. Esta sí que me acuerdo. Y creo que ninguna de las dos la llegué a ver. ¿Este es un poco Reanimator o no? No. Es bicho. Es un bicho en un laboratorio que se sale de tal y empieza a atacar a la peña al hospital. ¿Pero esto es de antes de Blood, Muerte Viscosa y todo eso? Bueno, por la época. A lo mejor es un poco más tarde, pero yo bueno. Sabía que estaba, pero está hecho por fans. Es que he encontrado una foto del videojuego de He-Man. Muy bueno. Ah, a ver. Sí, existe. Está hecho por fans. Está hecho por fans, ¿eh? Porque ahora Juan Carlos no pueda dormir durante un mes, como sepa que existe esto y no lo tiene él. Pues nada, eso, básicamente aprovechando para agradecer a Jordi ese detallazo que me ha regalado, o sea. Además, están en un estado perfecto, o sea, las carátulas brillan desde aquí. Está maravilloso. Qué grande. Y nada, se brillan, lo que me está costando coger el ángulo para que se vean las carátulas. Sí, ¿no? para que se vean. Entonces, Nacho, dime. Te voy a hacer una pregunta. Pregúntame. Sí, no sé si tú eres tan fechita como yo, pero la verdad, ¿no te pones nerviosico cuando ves, pero en positivo, cuando ves que lleva la pegatina del ID del videoclub? Depende. Esta pegatinica escrita a boli no te mola, a mí me mola máximo. A mí, si es una etiqueta muy gorda, me jode un poco que sea. Pero esta está muy prefabricada, a mí me mola más el rollo hecho a mano. O sea, esto lo escribió alguien. Esto está hecho a mano, fíjate. Esta sí, esta digo. Ah, también, vale. Suelen ser de este tamaño. Sí. Hombre, las hay que poner directamente de videoclub, Margarita. Y es más bueno, hombre, el rosal. Y es muy bonito. El rosal, el rosal. Mítico. Hombre, este. Y esta es de videoclub de barrio, ¿eh? Son un número sí, sí. Ahí asignado claro. A la película. Esta es la marca. Hay que decir que están cuidadas, porque están con su. No, están cuidadas, están sí. Están con su plastiquete para que la etiqueta no se estropee por dentro. Yo tengo mi VHS favorito, como sabéis, es el de Posesión Infernal, el de la época, que lo tengo ahí como si fuera oro, y tiene una pegatina roja aquí pegada que me pone... Que te pone máximo, es como ¿no? Fuera un clítoris en el... Imagínate, en la casa. Tú de vez en cuando le frotas sin desgastar. No, de veces chupo un poco y todo. Chupo un poco y todo, imagínate. Es que yo siempre digo que el fetiche cuenta una historia, o sea, lo bonito del fetiche es que te cuenta algo, eso le ha pasado algo, tiene una vivencia, ha pasado por manos, tiene heridas de guerra, tiene comportamiento, eso... Lo hace único. Y suena un poco frase hecha, pero es que es de verdad, es que yo lo veo así. Vamos. Es lo bonito. ¿Qué me expresa, Juan Carlos? ¿Eh? Que, sí, sí. No me acordaba que era un poeta hablando de fetichismo y esas cosas. Esto me pasa por leer. Ya lo he dicho, que no. Sí, no, te pasa por leer. Antes no era así. Antes se molaba. Antes estaba en el barrio. Ahora me soy un poquito más arriba. Es intelectual ahora. Ha sido un barrio de bibliotecas. Ahora, el otro día mis colegas me dijeron, es que te estás volviendo muy hipster, casi los mato. Porque además es... Pero sí, pero igual tienen un poquito de razón. Hombre, a ver, ese bigotillo que llevas ahora, así un poco de... ¿Bigotillo o bigotillo y barbilla? El bigotillo, la barbilla porque me he dejado, pero solo llevo el bigotillo. Es un homenaje a mis tíos de cuando era... Es que a mí me pasó una cosa muy curiosa el otro día, que me dejé el bigote, así por la cara. Nunca mejor dicho. El bigote va por la cara. Si te lo dejas en así por la cara, correcto. Yo me afeité la cara y me dejé el bigote para hacer la broma de 5 minutos. Cariño, mira el bigote, anda, quítate eso que te doy dos hostias, ¿no? Y cuando me lo dejé, me miré al espejo y vi a mis tíos, tío, a uno de mis tíos. ¿Te parecías mogollón? Me parecía, pero tantísimo de cuando yo era pequeño, que me hizo tanta gracia y tanta ilusión que digo, voy a dejármelo. Fue como un rollo generacional. Aquí igual suena muy del palo, ¿eh? Pero... Pum, y me lo dejé y le envié una foto a mi tío dice, no te pareces a mí, tío, me ha jodido toda la ilusión, ¿no? No, todo lo contrario, digo, estás fatal, no, que no quería reconocerlo, punto. Claro. Pero que me decían, bueno, mis primos flipando, en fin, y me hizo tanta ilu que dije, hasta final de año me lo voy a dejar. A final de mi año. Mujer ya me está diciendo, quítatelo ya. Quítate el coño de la cara, ¿no? Quítate ese gusanillo de pelo que llevas. Bueno, en verdad, no es un ambiente muy barbudo este. O sea, aquí solo somos nosotros. Aquí bueno, y es que, Javi y yo. Es que es por vagancia un poco también. Es que por vagancia. Yo llevo esta así, suavecita, de la barba de dos, tres días. Yo llevo Lorenzo Lamas que llevas. No, pero tú la llevas arreglada. Lorenzo Lamer. Sí, yo me la voy arreglando, me la pongo así. Que si no, mi mujer no me deja hacer desunque cosas que dice que pica. Ya, bueno, lo que es lo típico. Normal, es que. La jarantoña, abrazos, la fricción. Abrazos, esas cosas que le friccionan el cuello. Adelante, si tu mujer simplemente te pone esas condiciones, tú hazle caso a tu mujer. No, estas son las que saben, ¿eh? Yo lo tengo claro. En mi casa, la que lleva los pantalones es ella. Pues ya está. Aunque se va a dejar poner una recreativa el día de mañana, ¿eh? ¿Qué dices? Ya tengo el hueco en la habitación ahí reservado. Venga. Ahí. Esto queda grabado, ¿eh? Que no, sí, que ella se comprometió que ese espacio, en realidad tengo una habitación solo para mis trastos, mis Game & Watch, mis cosillas, y tengo ahí la esquinita con la medida justa para la recreativa. Voy a hacer una cosa. A la que tenga la Bartop, me la acerco al despacho, más que nada para que estemos cómodos. Os doy un toque, nos hacemos ahí alguna fricada. Un Street Fighter estaría guay, ¿eh? O sea, algunas hamburguesas, lo que sea, en el terrao. Ya veréis, monto algún pequeño show. Si no, terrao porque hace frío. O como mínimo nos tomamos algo si ahí. Si no, hacemos una hoguera dentro del despacho. Sí, dale ideas aquí. Y hacemos unas partidicas, hacemos unas foticos, ¿eh, Agus? Y lo subimos ahí. Y que la audiencia lo vea. Todo para dar envidia, ¿no? Al final. Sí, básicamente. Sobre todo lo por yo la tengo y tú no. Paso hasta este programa, ¿no? Un poco. Es una de sus funciones. Muy bien. Y ahora ya, las gafas cuando queráis. Sí, eso sí va a dar mucho tiempo. No va a dar tiempo, pues venga. Solo estamos fuera de tiempo. Si queréis dar un minuto a las gafas, es que no tenemos tiempo para nada más. Ni para Blue Ruin, ni para nada. Lo que tarde Nerea en entrar con la guillotina, o sea, básicamente. No. Empieza a soltar hasta que nos interrumpan. Muy rápido. Barcelona, Retro Barcelona, ¿vale? Por cierto, el gran maestro... Coño, no se me ha ido. Es que tengo esta neurona, tío, que si va para un lado no puede ir para otro. Va bailando por ahí, no puede ser. El de las portadas de los videojuegos de todo, tío. El Aspiri, perdón. Gracias. No, está bien. Era maestro Aspiri, me firmó mi libro, me hizo un dibujico con una ilusión que te cagas. Madre mía, un tío súper enrollado. Se notaba el mogollón de devoción, todos los frikis ahí babeando, en fin. Mi niña ahí, cariño, a fotos, pobre de ti que no las hagas bien. La niña ahí temblando con la cámara, las hizo bien. A todo esto, nos vamos a ver lo de las gafas. Me acordé de Agus, hostia. Y el tío nada más llegar me dice, sí, es la versión 2 developer, ¿no? Además, el DK2, sí, madre sí, mía. Sí, el DK2, la versión 2 para desarrolladores, porque no está comercializada. Muy bien. Me las pongo. Me pone una demo, que tú eres muy pequeñito, estás en un comedor, y es como una montaña rusa dentro de un comedor. Que tú realmente no llegas a verla, es como si estuvieras volando todo el rato. Pero tú eres muy pequeñito. ¿Qué quiere decir con muy pequeñito? Pues que pasas por debajo del sofá, subes por los muebles, te tiran para arriba, caes... acojonante. O sea, yo es que cogía las cosas directamente. O sea, eres el hombre menguante en una montaña rusa dentro de un comedor. La sensación de altura, caída... Brutal, es brutal. O sea, no te voy a decir que es como la vida real. Obviamente que no. Esto no es Matrix, obviamente. Pero todavía. Está todavía. Muy, muy, muy... Igual sí. Igual estamos todos conectados, chicos. Está muy, muy, muy, muy... ¿Tú qué pastilla te has tomado? ¿La roja o la azul? La roja o la azul. Las dos. Y está genial. La sensación es brutal, mi niña se la puso y flipó, o sea, la repitió como 3 veces, y mira que duraba... ¿Solo había esta demo? Solo había esta demo y duraba 2 minutos, era un momentito. Hostia, es acojonante, cómo mirabas. Lo más impresionante no es ya la tontería de que te dé la impresión, ¿no? Que eso está bien. Pero incluso yo recuerdo que ya había máquinas en los recreativos que te metías dentro de el emulador, ¿lo digo bien? La cabina, el Afterburner y todo esto, que dabas vueltas y todo el rollo. Afterburner ya no tanto, porque en pantalla, pero sí que había a lo mejor el típico cine, típico. Había uno que era una montaña rusa, todos estos, la gente se acordará, incluso en las ferias. Ah, sí. El típico. Este ya estaba un poco como medio hecho. En un par de las Ramblas que había una de naves que te metías. Exacto. Entonces, eso ya estaba medio hecho. Pero que tú te pongas, estés de pronto de frente, mires a la izquierda, veas el efecto 3, o sea, ¿sabes? O sea, que miras a la izquierda y miras que a la izquierda. Que ves el entorno. No, es que estás dentro de un entorno. Claro. Y ya acabo, tú miras para arriba y para abajo y flipas porque realmente estás dentro. El momento para mí más mítico, aparte de que ya me lo pasé bien, es cuando te las quitas. Y dices, ya estoy aquí otra vez. No, es que hay un cambio, tío. O sea, tú le pusiste una palabra que me quedé con la palabra. Presencia. ¿Cómo se llama? Presencia. Es una palabra que es la trabajan los técnicos mismos, ¿eh? Vale. Presencia, que es el momento que tú te inmerses. Que estás dentro, que tú ves la habitación y tú estás dentro de esa habitación virtual. Y miras para los lados y tú ya no estás en la habitación donde estabas, sino que estás en esa, en la otra. Pues ese momento, pero al revés. Uh-huh. Es también una... El desapego. El desapego, correcto. O sea, hay un desapego real. O sea, tú te las pones y de pronto te las quitan y te quedas un momento que... ¿sabes aquello? Como despierta, chaval. No quiero salir. Porque, sí, exacto, es como... Claro, mejor antes ahí, estoy más... O incluso es como el espacio, no lo... claro, se ha como cambiado. Y de pronto es como, uy, estaba más cerca, más lejos, estaba volando, estaba tocando, estaba, no sé, los apoyadazos. Sí, el cerebro se ha de adaptar a tu nueva realidad, porque exacto, realmente has cambiado de realidad. Pero hasta el punto que si tú te apoyabas los brazos porque había unos apoyaderos, tú, cuando te quitan el rollo, tú estás buscando los apoyaderos. O sea, te ha... han engañado tu cerebro. Exacto, pero que te ha cambiado, tío. Que es una pasada. La presencia. La vida. Sí, sí. Bueno, ahora sí que ya no tenemos más tiempo. Nos vamos por donde hemos venido. Yo simplemente quería agradeceros a los habituales y a los no habituales que hayáis venido a compartir esta hora escasa aquí de radio y de podcast en Sin Audiencia y en Contrabanda. Y carajo, cabrones, sobre todo por los visitantes, que podéis venir más a menudo, que no tienen que pasar ni algún mes o mes y medio, ni algún año y medio. Dos años, o tres años o lustro, medio. O lo que sea. Dices, ¿sabes? Si no viene, pero es porque no tendrá nada que decir, pero madre mía. Joder, si tiene que decir. Se ha acumulado todo. Un año de dentro del cuerpo. De compresión. Bueno, que nos vamos con una canción de esa película que no hemos comentado, llamada Blue Ruin, que supongo que ya la comentaremos la semana que viene, porque además, antes de marchar, recordamos que este año, por cosas de las fechas, nos toca programa en Nochebuena y programa en Nochevieja. ¡Qué bonito! ¿Qué pasará? Pues ya veremos, porque nosotros decidimos la quinta dimensión. Nosotras parimos y... La quinta dimensión. Habrá programa desde la quinta dimensión. Sí. Entonces bueno, quizás nos meteremos de nuevo en el agujero negro, pero de otra forma a la de hoy, y pariremos algo. ¿Vale? Bueno, pues el tema que tenemos ahora es uno más clásico, es de Little Willie John, que fue un cantante de rhythm and blues americano. Que lo petó mucho en los 50, los 60, y este hombre acabó su vida muriendo en la clínica de una penitenciaría porque tuvo una pelea en una trifulca de bar y tal. Bueno, pues eso, que un pedazo de artista que la pena es que no diese más de no, sí. No regrets, sin remordimientos, nos vamos. Exacto. Por donde hemos venido. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. It should be a saying that he calls me today.